Hoy es viernes 5 de octubre del año 2007. Hola, amigos cibernautas. Bienvenidos a la edición automática de Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Esta es una lectura automatizada de los contenidos del noticiero del día 5 de octubre del año 2007, que originalmente conduce José Antonio Zapata Cabral. A continuación, las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. Siguiente nota. A pesar del mensaje del gobernador, el Congreso aprueba la reforma electoral. Con 20 votos a favor, 5 en contra, una abstención y una ausencia, la 59 legislatura de Aguascalientes aprobó la minuta de reforma electoral, mientras que con 43 votos a favor, 1 en contra y una abstención. En la primera sesión del período extraordinario de la 59 legislatura, 26 de los 27 diputados de Aguascalientes votaron este dictamen, aprobado por un mayor número de legisladores del que se había previsto. El único diputado que se ausentó de la sesión fue Luis Enrique Estrada, de Convergencia, quien salió del estado hacia el sur del país. Los 14 diputados panistas avalaron la reforma electoral, al igual que 3 de los 4 legisladores del Partido Revolucionario Institucional, ya que la abstención del diputado Honorio Herrera se debió a que sospechosamente abandonó la sesión. Asimismo, la diputada del Partido del Trabajo, Gabriela Martín, emitió su voto a favor, al igual que los legisladores independientes Maurilio Elizondo Ruiz y Efraín Castillo, quienes hace meses renunciaron al Partido Acción Nacional. Los legisladores del Partido Verde Ecologista de México, Ubaldo Treviño y Salvador Cabrera, no avalaron el dictamen, y los diputados independientes Juan Manuel Ramos Mireles y José Luis Ovalle también votaron en contra. Finalmente, quien completó los 5 votos en contra fue el legislador del Partido de la Revolución Democrática, Abel Sánchez Garibay, que criticó la reforma electoral al tomar la palabra. Con esta decisión, Aguascalientes se convierte en el estado número 26 donde los diputados locales han dado su aval a la reforma, luego que fue aprobada en los congresos de Oaxaca, Estado de México, Colima, Jalisco, Morelos, Durango, Zacatecas, Baja California, Sinaloa, Tamaulipas, Chihuahua y Nayarit. Asimismo, en Michoacán, Guerrero, Nuevo León, Baja California Sur, Puebla, Tlaxcala, Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Chiapas, Guanajuato, Querétaro y Veracruz. Siguiente nota. Panteras sigue en plan de gatito. Pierde su octavo encuentro consecutivo. En el domo de la feria de la ciudad de León, Guanajuato, los lechugueros recibieron a las Panteras de Aguascalientes, finalizando el encuentro 77-61 a favor de los de casa. El equipo Panteras cuenta ya con 2 nuevos jugadores extranjeros, Johnny Phillips proveniente de Halcones de Córdoba y un jugador ya conocido de la afición, Edwin Tatum. Habrá que ver la suerte de Randell Jackson. En el primer cuarto el equipo lechugueros tomó la ventaja con marcador de 22-19, para el segundo periodo algo sucedió con la ofensiva lechuguera que solo pudieron anotar 4 puntos contra 14 de Panteras, saliendo al descanso con parcial de 26-33. Para el tercer cuarto lechugueros ajustó logrando empatar el encuentro a 49 puntos. En el último periodo el encuentro se tornó bastante cerrado, pero para los minutos finales resultó la misma historia de esta incipiente temporada, lechugueros de despegó concluyendo el encuentro 77-61. Para el sábado 6 de octubre, las Panteras juegan en el Hermanos Carreón. Los mejores anotadores del encuentro. Por lechugueros. Aarón Larceneaux 22 puntos, Enrique Zúñiga 19 puntos, Mauricio Rodit 15 puntos. Por Panteras. Devon Ford 15 puntos, Edwin Tatum 14 puntos, Miguel Ayala 11 puntos. Con información de Luis Vázquez González. Siguiente nota. Dio inicio la Expo Agroalimentaria. El secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Alberto Cárdenas Jiménez, y el gobernador Luis Armando Reynoso FEMAT, inauguraron la tercera edición de la Expo Agroalimentaria. Allí entregaron 572 apoyos del programa Alianza para el Campo 2007, para productores de los 11 municipios, por un monto total de 17.851.000 pesos, dirigidos al desarrollo rural y al fomento ganadero. Asimismo, entregaron el sello de calidad Aguascalientes a los representantes de las empresas Mirmat Todo de Maíz y Galletas Integrales del Centro, así como a la posta zootécnica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que tras un proceso de selección entre 35 empresas. Alberto Cárdenas Jiménez dijo que en este primer año, duplicó los recursos dirigidos al sector local, al asignar cerca de 420 millones de pesos. Aguascalientes es el único estado en el país donde sus 25.000 beneficiarios del Procampo reciben su dinero vía electrónica, según el funcionario. Siguiente nota. Firma municipio convenio para formar parte del programa Escuela Segura. Aguascalientes se sumó al programa Escuela Segura, implementado por el gobierno federal. El programa se aplicará en 68 municipios del país con el objetivo de liberar de la delincuencia, adicciones y violencia a los planteles educativos y generar entre los niños y jóvenes un ambiente en el que puedan desarrollarse mejor. Las escuelas son el segundo espacio más importante para la convivencia y formación de los menores, por lo que este programa pretende favorecer la cultura de la prevención del delito y a capacitar a los estudiantes para saber actuar en caso de riesgo, enfrentando con éxito los embates de vendedores de droga, pero también aprendiendo a protegerse en su entorno social y familiar. A través de este programa se promoverá un esquema de capacitación, así como la puesta en marcha de actividades que puedan prevenir situaciones que pongan en riesgo la integridad y salud de los alumnos, generando un ambiente mucho más estable, que garantice la seguridad en su entorno. Siguiente nota. El municipio presentó el sistema digital de discontinuidad en el subsuelo de la ciudad de Aguascalientes. El municipio de Aguascalientes, a través de la Secretaría de Obras Públicas, presentó ante el sector de la construcción el sistema digital de discontinuidad en el subsuelo de la ciudad de Aguascalientes 2007, con lo que se permite tener una herramienta certera y eficaz para la planeación del desarrollo urbano de la ciudad y la construcción de nuevas viviendas con las medidas de seguridad pertinentes. En el acto desarrollado en el Salón de la CMIT Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, el titular de Obras Públicas Municipales Enrique Peralta Plancarte explicó que el sistema digital de discontinuidad en el subsuelo de la ciudad de Aguascalientes les permitirá conocer a los que se dedican al ramo de la construcción el suelo de la ciudad de Aguascalientes con sus principales discontinuidades y afectaciones. En este sistema digital de discontinuidad en el subsuelo de la ciudad de Aguascalientes se tiene la actualización y ajuste de la cartografía, la ubicación y nombres de fraccionamientos, manzanas, el recorrido y reajuste de las rutas del transporte urbano, la ubicación de bibliotecas, central de camiones, contenedores de basura, escuelas, estaciones de bomberos, iglesias, entre otros. De igual manera, se cuenta con la normatividad vigente, con los artículos relacionados a las discontinuidades para conocimiento de las personas especializadas en el tema. También el sistema digital de discontinuidad en el subsuelo de la ciudad de Aguascalientes contiene la información de las verificaciones de 1.500 inmuebles afectados por las discontinuidades, de los cuales se tienen 1.342 fichas técnicas para conocimiento de los interesados. Siguiente nota. Prometen los priistas portarse bonito para elegir coordinador. El Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional expidió este miércoles, 3 de octubre, la convocatoria para la elección del coordinador de la fracción parlamentaria priista en la 60 legislatura del Congreso del Estado, el cual surgirá de un ejercicio democrático, de respeto, unidad, transparencia y equidad entre los 14 diputados locales electos. Así lo anunció el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, Roberto Tavares Medina, y precisó que los registros para los interesados quedan abiertos a partir de las 17:00 y hasta las 20:00 horas de este jueves 4 de octubre, en las instalaciones del partido ubicadas entre las avenidas López Mateos y Cosío. Tabaret Medina precisó que la convocatoria fija reglas claras para este proceso, que garantizan la unidad partidista y la equidad, al generar igualdad de condiciones en la competencia y una absoluta imparcialidad de los órganos de conducción de esta contienda. La elección se realizará el viernes 5 de octubre a partir de las 9:00 horas, como ya se dijo, mediante el voto libre, secreto y directo de cada uno de los 14 legisladores electos. El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional descartó la presencia de cualquier signo de división o de enfrentamiento en el desarrollo del proceso y que los interesados acatarán el resultado, atendiendo al interés superior del partido de preservar la unidad por encima de todo y conscientes de que se efectuará un ejercicio democrático, transparente y equitativo. Finalmente señaló que el Comité Directivo Estatal, en la persona del presidente y el secretario general, es el órgano responsable de la conducción y sanción del proceso, con el apoyo de la Comisión Estatal de Procesos Internos del propio partido. Siguiente nota. Inaugura la UAA el primer simposio de estrategia, mercadotecnia y creatividad. Con el lema «Apriétale las tuercas a tus ideas». Autoridades de la Universidad Autónoma de Aguascalientes inauguraron el primer simposio de estrategia, mercadotecnia y creatividad La Tuerca 2007, evento académico multidisciplinario organizado por las carreras de diseño gráfico, comunicación organizacional, comunicación e información y mercadotecnia. En el simposio habrá conferencias magistrales, talleres, panel de expertos así como eventos culturales y sociales. Entre los ponentes destacan Otón García, Raúl Arregui, Carlos Mara, Rodolfo Ramírez, Jesús Fuentes y Roberto Manzanillo, expertos en mercadotecnia, creatividad, medios digitales, estrategias de publicidad, generación de ideas, entre otros temas. La doctora María del Carmen Martínez Serna y el doctor Daniel Gutiérrez Castorena, decano del Centro de Ciencias Económicas y Sociales y Humanidades respectivamente, inauguraron el foro académico que se realizará los días 4 y 5 de octubre. El doctor Daniel Gutiérrez Castorena dio la bienvenida a los estudiantes, profesores y conferencistas que participan en el simposio. Mencionó que la conformación de los diversos talleres y conferencias el evento tendrá una significativa repercusión entre los asistentes, sobre todo por la calidad y experiencia de cada uno de los ponentes. Durante estos días las carreras de serán el eje de la creatividad universitaria y refrendarán su capacidad para impulsar el análisis de los temas actuales de la mercadotecnia, la estrategia y la creatividad. Hoy en día las empresas, instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales requieren conocer ampliamente su público y consumidores, pero en estos tiempos eso no es necesario ni de grande utilidad, más bien los que estas empresas e instituciones requieren son personas creativas, propositivas y pensantes que les ayuden a crear y difundir mensajes de calidad con un impacto positivo en las actitudes de su público. El decano del Centro de Ciencias Sociales resaltó el compromiso de la universidad y de sus autoridades para apoyar e impulsar nuestras carreras, pues eventos como este encaminan a la universidad a la vanguardia del conocimiento, preparación de alumnos y responder de forma creativa a las necesidades de la sociedad. Por su parte, la doctora María del Carmen Martínez Serna reconoció la unión de cuatro carreras importantes y que están muy relacionadas: comunicación organizacional, comunicación e información, diseño gráfico y mercadotecnia. Sabemos que la mercadotecnia no pudiera darse si no hay puntos importantes sobre cómo llegar al cliente, el diseño es parte importante de la mercadotecnia, lo mismo el comunicador requiere de estrategias para impactar al cliente y los diseñadores necesitan conocimientos de mercadotecnia y comunicación para dirigirse de manera efectiva al receptor. El publicista Otón García, director general de la consultoría ADN en la Ciudad de México. Impartió la primera conferencia magistral sobre los principales elementos que debe contener una estrategia de mercadotecnia. Tres partes importantes es entender la diferencia entre lo atractivo y lo relevante, cómo entender mejor al consumidor y cuáles son los elementos estratégicos que debe integrar la estrategia desde una perspectiva fresca, ágil y aterrizada en casos reales. Finalmente, el publicista invitado mencionó que inicialmente las grandes universidades privadas parecían tener los recursos y motivación para hacer este tipo de eventos, sin embargo hay universidades que no conocía pero que tienen estudiantes talentosos, por ello la tuerca tiene el objetivo de llevar al mejor talento a aquellas universidades con estudiantes igual de exitosos, ofrecer conferencias con contenidos importantes y proyectos reales, además realizar un scouting de talentos entre los estudiantes de la UA para dirigirlos a las grandes empresas. Siguiente nota. Agenda de trabajo de Luis Armando Reynoso FEMAT. Reuniones y acuerdos de carácter privado. Agenda del presidente municipal Martín Orozco Sandoval. Agenda privada. Congreso del Estado. Comisión de Salud Pública. A las 9 de la mañana. Comisión de Vigilancia. A las 10 de la mañana. Agenda de la UA, 9 horas. Visita del rector UA a las instalaciones de la Posta Zootécnica, 12 horas. Inauguración de la novena Feria Universitaria del Libro, explanada edificio 9, frente a la librería UA, 16:30 horas. Clausura del Congreso Nacional de Computación Evolutiva, Auditorio Salazar Negrete, edificio 202. Siguiente nota. Probabilidad de lluvia. 30%. Humedad. 33%. Visibilidad. 24.1 kilómetros. Duración de la luz visible. 12 horas 37 minutos. Esta noche la luna aparecerá iluminada en un 33% de su superficie. Siguiente nota. Gracias por su atención a este espacio informativo, Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Hasta mañana, y que tenga usted un muy buen día.